Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, contagia el entusiasmo de los compañeros, realmente contagia, y uno se siente profundamente feliz de estar participando en esta batalla. Cada lista que entregamos, cada lista que nos solicitan, además, es como hacer un gol. Eso va a marcar la presencia de nuestra unidad popular frente de los trabajadores. Desde luego, es un año vertiginoso. Todavía ayer estábamos juntando las firmas. Hoy esa la ganamos, por más que ahora digan toda la basura que dicen, todas las calumnias que dicen. Se llega. Esa es una batalla ganada. Y ahora hasta el domingo son las internas. Hasta el domingo nomás. Esta etapa también vuela. El tiempo vuela. Y estamos hasta el domingo distribuyendo listas, sumándonos a un plan general, sabiendo que hay compañeros que están organizando esto. Y sumándonos como uno más en ese plan que algún grupo de compañeros ha pensado de la manera más eficiente. Y dentro de ese plan general, el plan de nuestra organización territorial, y dentro de esa organización territorial, organización de base, organización departamental, el plan individual. Es el momento de examinar finalmente todos nuestros nexos, hasta el último vínculo de familia, de amistad, de barrio, hasta ese comerciante del barrio, que por las dudas, no cuesta nada arrimarle la lista y decirle: mira, si vos no entendés mucho de política, cree en mí. Y por mí, mandate el gesto este domingo. Yo te puedo explicar por qué, pero es una batalla importantísima para nosotros. Plan individual, plan personal, rastrear toda la memoria de la familia, de los vecinos, de los conocidos, de las organizaciones sociales, de nuestro centro de trabajo, de nuestro centro de estudio, y respetuosamente entregarle la lista y decir: mira, tenela en el bolsillo. ¿Quién te dice que el domingo decidas finalmente? Tenela, solo te pido que la tengas, que te queme en el bolsillo, que te acuerdes que la tengas. Porque para nosotros, compañeros, y lo digo quizá por última vez, las elecciones internas no nos importan por la misma razón que a los burgueses, pero nos importan por tres razones de extraordinario valor. En primera de ellas, una razón política. Una buena votación en las internas, en este momento de frío, de desencanto, de que la gente está en la Copa América, una buena votación de la Unidad Popular frente a los trabajadores en las internas, es marcar una presencia política en el país y una presencia militante en el país. Nos rompe el muro que nos han puesto enfrente de nosotros de invisibilidad. Con una buena votación, forzosamente existimos, tienen que hablar con nosotros. Esa es la primera razón, la razón política. En segundo lugar, la razón organizativa. Estamos en general haciendo un ensayo organizativo, lugar por lugar, para el gran desafío de octubre. Organizativo. La distribución de listas y la jornada del domingo es un esfuerzo, una experiencia organizativa. Y en tercer lugar, una evaluación. Es decir, el número de adhesiones que tengamos circuito por circuito nos da la señal cuantitativa de dónde estamos bien, de dónde estamos flojos, en qué departamento votamos bien, en qué barrio votamos mal. Es decir, a los efectos de ajustar la gran batalla de octubre en el plano del plebiscito y en el plano de la Unidad Popular frente a los trabajadores. Importancia política, importancia organizativa, importancia evaluativa. Ahora, no damos esta batalla en un mundo sereno, en un mundo pacífico. El mundo está profundamente conmovido, huele a pólvora por todos lados, huele a sangre y a dolor de niños y a dolor de madres por todos lados. No solo el horror de Gaza y Cisjordania, es también los refugiados, la miseria. Huele por todos lados horror, y en ese mundo, en ese siglo XXI, nuestra responsabilidad de dar estas pequeñas batallas, que parecen pequeñas, pero son la batalla que nos tocó. Esta batalla es por nuestro pueblo, pero también es por los pueblos del mundo. Son los pueblos del mundo los que colaboramos, luchando por la paz, luchando por el derecho de la izquierda a sobrevivir, a crecer, a generarse, a transformarse en una fuerza real de gravitación en la escena nacional. Un siglo XXI, lo hemos dicho, lo sentimos así profundamente, que la humanidad no va a tener otra oportunidad. En este siglo XXI de destrucción ambiental, de saqueo, de guerras, de violencia, de amenaza nuclear, en este siglo XXI, o colapsa el capitalismo imperialista o se acaba el planeta. El planeta, la humanidad no tiene otro siglo para aguantar lo que se nos está haciendo. Por lo tanto, estamos en un mundo que está en una encrucijada de vida o muerte. Estamos en una encrucijada mundial de vida o muerte. Y ahí es nuestra responsabilidad, cuando somos perfectamente conscientes, mirando la lucha de los pueblos, la inarmonía que existe entre la capacidad de lucha social de los pueblos y la capacidad de construir herramientas políticas de los pueblos. Después de todas las claudicaciones que hubo en el siglo XX, organizaciones revolucionarias que dejaron de ser, lo que se acostumbraron a sobrevivir en el sistema y a resignarse a legitimar el sistema. Después que pasó todo eso, hay una insuficiencia de herramientas políticas. Pero las vanguardias siempre surgen. Y claro, nosotros miramos el pueblo uruguayo, acaba de tener una formidable batalla por el agua, una gran victoria por el agua. Tuvimos una victoria por las firmas por el plebiscito, pero todo es social. Pero hay una inarmonía en relación al tamaño que tiene, al pequeño tamaño que todavía tiene la Unidad Popular frente a los trabajadores. Esa inarmonía no es uruguaya, se expresa en el mundo entero. Las luchas sociales del pueblo argentino, enormes contra Milei, no galvanizan todavía en una herramienta política para echar a este rata del gobierno. Entonces, hay insuficiencia, pero las vanguardias siempre surgen. Y allí donde la izquierda y las fuerzas patrióticas son incapaces de construir su propia vanguardia, el pueblo apela muchas veces a la religiosidad popular dominante y construye una vanguardia teocrática. No es la que nosotros quisiéramos, no es la que nosotros elegiríamos, pero es la que la gente se identifica, a falta de otra cosa, para procesar sus rumbos hacia la liberación nacional, hacia la solidaridad, hacia la fraternidad de los pueblos. Pero siempre surgen estructuras, sean políticas, ojalá, o sean de carácter de vinculados a la identidad religiosa popular de los pueblos, como puede pasar en Irán. Pero siempre surge una organización que jefea, que dirige, por lo menos por un tiempo, la lucha del pueblo contra el imperialismo. Las vanguardias siempre surgen. Y es en este mundo tan amenazado, tan al borde del colapso, de la crisis ambiental, de la conflagración nuclear, de las masacres atroces contra los pueblos, es en este mundo donde las herramientas políticas de los pueblos todavía son insuficientes, donde luchamos con extraordinaria tenacidad, valorando altamente lo que ya logramos, que es nuestra unidad popular frente a los trabajadores, que vale la pena reflexionar en este siglo decisorio cómo han pasado estos 24 años. Son nada más que 24 años de este siglo. Y yo creo que si miramos la izquierda que lucha en Uruguay en estos 24 años, tenemos cuatro periodos muy claramente delimitados. Lo primero, del 2000 al 2004, al 2005, ¿no? El peor panorama. Se habían hundido los países que habían intentado construir el socialismo, los partidos comunistas, la mayoría de ellos, se habían pasado a ser partidos del sistema, había conciliación de clase, y realmente en el Uruguay el siglo XXI empieza con una situación muy dolorosa, que podría caracterizarse en tres rasgos en el año 2000. El capitalismo dependiente, o sea, ni siquiera nuestros gobernantes gobiernan para los burgueses locales, están al servicio de transnacionales, capitalismo dependiente, entrega total, primer rasgo. Democracia liberal, como forma, lo otro era el contenido, esto es la forma, democracia liberal, o sea, ciertas posibilidades de manejarse legalmente en esta situación tan injusta. Y el oportunismo acomodado, controlando totalmente la cúpula del Frente Amplio y del PCNT. Este combo, ¿no? Este capitalismo dependiente, falta de soberanía, saqueo, extranjerización de la tierra, por un lado. Por otro lado, la fachada democrático-liberal, que nosotros tratamos de utilizar, expresando nuestras ideas. Y en tercer lugar, el oportunismo, que es como un freno terrible que limita la lucha popular tanto en el plano político como en el plano de la lucha social. Bien, esto era 2000. Yo diría que hay una segunda etapa del 2006 al 2019 donde logramos una contraofensiva con los compañeros que se fueron del frente y rompieron con el frente, los que ya estábamos afuera, las Delia Villalba, los Elio Sartú, Raúl Rodríguez, con toda esa gente empezó la contraofensiva de la izquierda y nos presentamos a elecciones. Ojo, no abarcábamos a toda la izquierda que lucha, pero abarcábamos a la mayoría. Cuantitativamente éramos la mayoría de la izquierda que lucha. Y ahí empezó nuestra contraofensiva entre el 2006 y el 2019. Primero como Asamblea Popular, después como Unidad Popular. Y aunque en la primera elección, algunos quizás de ustedes no recuerden, con Delia y con Raúl tuvimos solo 16.000 votos, Delia dijo clarísimo: salvamos la dignidad de la izquierda. La izquierda que lucha ya tenía una herramienta política, que era la Asamblea Popular, luego Unidad Popular. Esa es la segunda etapa, la etapa de nuestra contraofensiva, humilde, pequeña, del 1%, pero importante cualitativamente, entre el 2006 y el 2019. Una tercera etapa, creo que cuando se escriba la historia de la izquierda que lucha, fue el retroceso electoral del 2019. Era absolutamente previsible, ninguna construcción nueva, ni la Liga Federal de Artigas, ni ninguna organización fue rectilínea hacia adelante. Siempre tuvo reveses. Pero el revés electoral del 2019, donde por unos pocos votos perdimos el diputado, golpeó muchísimo a algunos compañeros. Los afectó mucho, porque ya estaban con el embalaje de que íbamos a seguir creciendo. Muchos creíamos que íbamos a seguir creciendo y sabemos que vamos a seguir creciendo. Pero estábamos quizá más preparados para estas idas y vueltas que son inevitables en todo proceso de construcción de lo nuevo. Entonces, el 2019, este pequeño retroceso cuantitativo que nos representó perder el diputado, golpeó en alguna gente. Y alguna gente se abrió, alguna gente, después les vino bien la pandemia, pero ya ahí ya no querían pelear por un tiempo. Y realmente lo bueno de este retroceso, aunque parezca irónico decirlo, lo maravilloso de este retroceso, es que en la inmensa mayoría de nuestros compañeros no solo no se debilitaron, se redobló la fuerza y la convicción para seguir adelante. Quizá uno de los ejemplos cuantitativos más claros de eso es que perdimos el diputado e inmediatamente empezó la Unidad Popular a juntar de a 100 pesos, de a 10 pesos, de a 1.000 pesos las reservas para las nuevas batallas y pudimos finalmente alquilar el local por un año sin garantía, pagando un año por adelantado de alquiler por la obstinada decisión de compañeros anónimos, de cientos y cientos de compañeros anónimos que nunca se rindieron y siguieron haciendo su aporte financiero a la Unidad Popular. Entonces decíamos, la primera etapa fue terrible, trágica, ¿no? El 2000, el capitalismo dependiente, la democracia liberal burlona, el oportunismo reinando, blindado en la cúpula del Frente Amplio y en la cúpula del PCNT. Una segunda etapa que nosotros empezamos nuestra contraofensiva entre el 2006 y el 2019, primero como Asamblea Popular, después Unidad Popular. Esto es historia del Uruguay. Y va a ser recordado con enorme gratitud hacia Delia, hacia Raúl, hacia Helios Artú, hacia los que empezaron esto. Esta contraofensiva, que parece pequeña en lo cuantitativa, pero fue esencial, como diría Delia, para salvar el honor de la izquierda. Después una tercera etapa, 2019, no es un momento de retroceso. Es todo lo que nos golpeó ese retroceso afectivamente a muchos compañeros. Pero como no hay mal que por bien no venga, esa tercera etapa, el primer revés que tuvimos, forjó y mostró quién era quién. Y mostró la fuerza combatiente, la convicción política militante de la inmensa mayoría de nuestros compañeros y de la inmensa mayoría de los sectores que integran en ese momento la Unidad Popular. Y como la lucha de clases sigue, nada se detiene, aunque parezca que todo está quieto por arriba, todo se mueve por abajo, después podríamos hablar del periodo que estamos viviendo, que yo lo llamo el cuarto periodo, 2023-2024. ¿Qué caracteriza este periodo? Lo más importante que caracteriza este periodo es el resquebrajamiento del oportunismo. Por fin, por primera vez, se resquebraja el oportunismo. Y no porque hayamos dicho lindos discursos. La lucha de clases se radicaliza por abajo, aparece el tema del plebiscito, una construcción realmente popular y sindical, complica muchísimo al oportunismo. No tenía un discurso para capear este fenómeno. El plebiscito pasa a ser algo totalmente sentido por la gente. Empiezan a firmar y a firmar y a firmar. Se les mete susto. Y el oportunismo, en el plano sindical primero y en el plano político después, se parte en dos. Aquellos que son ya más coherentemente oportunistas, que están ya totalmente acomodados, ponen el grito en el cielo contra el movimiento popular. Somos de izquierda, pero con esto no estamos. No, esto es mucho. Y otro sector del oportunismo, para no perder base, a regañadientes, se suman al plebiscito y posan de estarlo encabezando. Son los que salen en la tele, este es el plebiscito del PCNT, etcétera, etcétera. Pero el problema de esta cuarta etapa, la 2023-2024, es que quieran o no quieran, se quebró el blindaje que tenía la cúpula Frente Amplista y el blindaje que tenía el sector más acomodado de la cúpula del PCNT. Se resquebrajó. ¿Significa eso que van a ser derrotados? Significa solo lo que digo, se resquebrajó. Esa es la nueva señal desde 2023-2024, de esta cuarta etapa de la historia de la izquierda. Pero como cuando se resquebraja el hielo, empieza a rajarse y se raja por todos lados, este indicador de que se quiebra el oportunismo por arriba va acompañado de otros fenómenos igualmente importantes, igualmente estratégicos. Entre ellos, el nacimiento de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores en el 2023. ¿Se acuerdan cuántas conversaciones, cuántos debates, cuántas negociaciones para construir la Asamblea Popular, para que después llamara Unidad Popular, manteniendo el lema? ¿Se acuerdan? Meses y meses, de años de debates. Y ahora, en el 2023, rápidamente se forma la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. ¿Qué había pasado? La lucha de clases había llegado a un nivel de agudización que hacía tarea imperiosa de la hora que la izquierda que lucha se uniera. Y miren que con algunos compañeros de la UPFT tenemos una lectura del pasado reciente bastante distinta, no por supuesto en cuanto a los mártires, no en cuanto al terrorismo de Estado, pero en algunos aspectos de la lucha estratégica de la izquierda tenemos discrepancias importantes del pasado. No importa. Lo esencial es que la Unidad Popular Frente de los Trabajadores encontró rápidamente una plataforma común de principios, una plataforma política para actuar, acordó una estrategia, se puso nombre, Unidad Popular Frente de los Trabajadores, no crean que haya sido fácil, porque distintas concepciones sugerían distintos nombres. Unidad Popular Frente de los Trabajadores, y se asumieron los candidatos, sin esperar las internas ni el juego burgués, también decidimos cuáles iban a ser nuestros candidatos. Yo creo que un indicador de lo que está pasando en el 2023-2024, fundamentalmente, es el cúmulo de cosas que se dan simultáneamente. Si en el año 2000 sentíamos una terrible soledad, una terrible orfandad, si en el año 2006 al 2019 sentíamos que éramos pocos, aunque estuviéramos creciendo, si en el 2019 no golpeó nuestra convicción el haber retrocedido, era previsible, estaba dentro de lo posible, el 2023-2024 se aunan una serie de hechos sumamente auspiciosos y se dan juntos, porque siempre pasa así, cuando se produce un salto, el salto se da en varios lugares a la vez. Y tengan, yo repito lo que ya dije, ¿no? Se resquebraja el oportunismo en el Frente Amplio, se divide en dos. Se divide la cúpula del PCNT en relación al plebiscito y a regañadientes tienen que aceptar el plebiscito. Nace la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Rápidamente se adopta una plataforma política. Rápidamente se establece una estrategia, el nombre UPFT y los candidatos comunes. Y en el marco de todo eso, otros grupos pequeños de nucleamiento de izquierda nos están mirando con enorme atención. Pero además de eso, estamos creando, y esto también es un hecho importantísimo, nexos, vínculos muy importantes fraternos con la base de izquierda del Frente Amplio y del Movimiento Social. También a eso ayudó el plebiscito, porque el plebiscito fue el factor desencadenante de todo lo demás. Hubiera pasado de una manera, hubiera pasado de otra, pero el factor desencadenante en nuestro caso fue las firmas por el plebiscito y la actitud corajuda de ATSS y del Mondes. Entonces, juntando firmas en las plazas, juntando firmas en las ferias, estábamos nosotros y estaba un sector de la militancia de izquierda del Frente Amplio, de base. Estábamos juntos. Y si fuera poco esto, cada vez que salimos a manifestar por Palestina, ondean las banderas de todos los grupos de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores y alguna tímida bandera del Frente que también se suma. Bienvenida. Pero también las marchas por Palestina, las concentraciones frente a la embajada sionista. Es decir, todo fue una consolidación de esta comprensión de lo necesario que es estar unidos. 2023-2024. No hay nada definitivo todavía, pero va a ser recordado como el año del primer importante viraje. En la última intervención que yo le oí a Gonzalo Martínez, fue en el acto de cierre, dijo una cosa que todos la sentimos así. La Unidad Popular Frente de Trabajadores llegó para quedarse y es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar esa unidad. Una unidad que, por supuesto, a diferencia de los partidos burgueses, una unidad que no hace concesiones programáticas. Nosotros preferimos el quiebre antes que una concesión programática. Pero con el espíritu fraterno, unitario, con que estamos construyendo la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, todo augura que tenemos Unidad Popular Frente de los Trabajadores para una larga etapa de la historia del Uruguay, que hay una voluntad profunda, una convicción profunda de lo importante que es esta herramienta política, es la respuesta uruguaya, digamos, oriental, a los grandes desafíos del siglo XXI, y que tenemos que asumir cada uno de nosotros la inmensa responsabilidad de cuidarla. Podríamos elegir 20.000 temas donde podríamos hacer el debate con algunos compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, incluso dentro de la Unidad Popular. Pero nosotros sabemos que es tanto, tanto y tan importante lo que nos une que en ese sentido tenemos que estar. Entonces, resumiendo lo que yo quería decir hoy, año 2000, el peor escenario para la izquierda que lucha. Año 2006 al 2019, el corajudo crecimiento de la Unidad Popular. Año 2019, el primer revés y una prueba de fuego. Año 2023-2024, señales por todos lados de que estamos entrando en una etapa nueva. El miedo que nos tienen ahora, que no condice con nuestros porcentajes electorales, el miedo que nos tienen ahora, la rabia con que se manejan contra nosotros, claro, por ahora en el tema del plebiscito, indica que vamos bien. Y un homenaje particular quiero hacer, no quería olvidarme, a los compañeros que no están trabajando dentro de un plan de una organización de base de la Unidad Popular. En su paraje, en su pago, están absolutamente solos o solas. Y ahí están en la plaza, ahí están en la feria, anuncian por las radios locales su celular para si alguien le solicita listas, y fundamentalmente su casa, donde las puede ofrecer, y fundamentalmente allá anuncian en qué placita del pueblo van a estar con una bandera de la Unidad Popular entregando listas el domingo hasta el horario del escrutinio. Un homenaje muy especial, nadie está aislado. Esos compañeros y esas compañeras, solos en su paraje, saben que integran este inmenso movimiento de Unidad Popular Frente de los Trabajadores que está construyendo el futuro. Compañeros, nos quedan 4 días en esta dirección del esfuerzo principal. El lunes barajar y empezar de nuevo, analizando lo cuantitativo, el impacto político que hayamos logrado, los candidatos Orsi y Delgado ya están cantados, vamos a ver qué partidos de estos fantasmas que aparecieron logran 500 adhesiones para sobrevivir. Ni me va ni me viene. Pero ahí empieza la gran batalla hacia octubre. Y en la gran batalla hacia octubre vamos con la convicción de lo que yo les decía hoy. Estamos en un mundo que puede agonizar si no nos movemos. Cada lucha contra el imperio, por ejemplo, una lucha por Palestina, es una lucha por la paz, porque apunta a debilitar a las fuerzas de la guerra. Y cada plebiscito y cada voto que tengamos es un avance hacia la construcción inevitable del futuro que necesitamos. Porque nosotros no estamos para conseguir cargos en el Parlamento. También el Parlamento es una herramienta para la construcción del poder popular, de un Estado socialmente solidario, ambientalmente sustentable y profundamente internacionalista. Internacionalismo, qué hermosa palabra. Cuando mueren 30.000 niños en Gaza, cuando la cúpula del Frente Amplio mira para otro lado, nosotros estamos ahí. No solo nosotros, un montón de jóvenes universitarios, obreros, están ahí que no tienen partido político, que quizá voten en blanco, pero formamos parte de esa columna y con orgullo decimos que la Unidad Popular Frente de los Trabajadores no fallará, y si falla alguna vez, no se lo perdonaremos, porque hemos sufrido mucho en la vida para seguir de agachadas. Es decir, en este momento confiamos plenamente en los compañeros que dirigen la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Nos encanta la fórmula, la verdad que tiene fuerza para rato, y en estos 4 días que quedan, y además de sumarnos al plan general, a lo que nos digan los plenarios y las orientaciones de nuestro propio sector, recuerden de que son los últimos días para el plan personal. Y si nosotros multiplicamos el plan personal por miles de compañeros con sus planes personales respectivos, conseguimos también muchísimos votos. Porque se trata de convencer, pero uno puede convencer de dos maneras. Puede convencer con argumentos, pero también puede decir al vecino: vecino, usted sabe quién soy yo. Usted tiene que entender que si yo lucho por esto es porque para mí es muy importante. Y más importante que para mí, es para sus hijos. Tome la lista, por favor. Y si no lo entiende todavía, por intuición, dése cuenta que nosotros, que no cobramos un peso por distribuir listas, que hacíamos todo de corazón, estamos aquí porque queremos lo mejor para nuestro país, y que lo mejor para nuestro país pasa por la esperanza que en lo político, en lo social hay mucha gente luchando, pero en lo político pasa por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Arremangarse, compañeros, queda muy poquito de esta etapa y después empieza otra, más compleja todavía. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.